¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? ¿Lo grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué es este lugar? ¿A dónde me trajiste? ¿Dónde estoy? Es un lugar medio raro. ¿Por qué raro? Sí, no sé. No sé, no veníamos haciendo el programa desde acá. De ningún modo. Estaba pensando en este comienzo, en este estudio que armamos de la retaguardia. Esta vez sí, el estudio de día, porque el otro era un protoestudio que habíamos armado con lo que se podía en la biblioteca de la casa y hacíamos el programa desde ahí. No estaba mal igual, ¿eh? No estaba mal y no sonaba mal tampoco, che, la verdad, bastante bien para biblioteca. Pensaba que lo tendríamos que haber hecho mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo mucho más grande? En realidad... hicimos lo que pudimos en el lugar que podamos. No, pensaba que tenía ganas de que acá adentro... Y ahora me lo venís a decir, no, diría Gastón. No, pensaba que acá adentro tenía ganas de que estuviera tanta gente, ¿no? Tanta gente que nos acompañó en todos estos años, desde el 2003, que arrancamos allá por AM770, con otros compañeros, con Marcelo, con Carlos Fradkin, con Patricia, ¿sí? Con Marcelo Aguilar. Con Marcelo Aguilar, con Carlos Fradkin, con Patricia. Orlando. Pensaba en toda la gente que nos acompañó, que nos dio una mano, en Catriel, en Emma, uh-huh, en los oyentes, en Enrique Farina, en Mercedes, en Victoria, y no quiero nombrar porque sé que se va a quedar gente afuera, en Alicia, en Jorge, en Enzo, en bla, digo, son un montón, y me gustaría que estuvieran todos acá para arrancar juntos, ¿no? Uh-huh. Y pensaba, por ahí también de alguna manera están todos acá. Sí, sí. Porque cada uno que pasó fue dejando algo en la retaguardia o fue dejando algo en nosotros, que nosotros transmitimos y nos hacen llegar cosas, y digo, hay un montón de gente que no es parte física de la retaguardia, pero es parte. No, nos producen el programa muchas veces. Uh-huh. Algunas de las notas que hacemos surgen de oyentes que nos acercan inquietudes y que nos dicen, miren, está pasando esto, como, y además, en general, las cosas que nos proponen tienen que ver con nuestra lógica, lo cual quiere decir también que están entendiendo cuál es nuestra lógica de elección de nuestra agenda cada vez que hacemos este programa, lo cual, digamos, nos enorgullece profundamente, porque nos damos cuenta cuando suceden esas cosas que lo que estamos intentando hacer llega de la manera en que nosotros queremos que llegue, lo que no siempre es así, ¿no? Uh-huh. Uno puede pensar, cuando uno hace un hecho público, puede pretender que las cosas lleguen de una determinada manera, pero después el que las toma hace con ellas lo que quiere. Y en general a nosotros nos pasa... Finalmente el que le da significado al mensaje es el que lo escucha, ¿no? Totalmente. Y a nosotros nos pasa muchas veces esta cuestión de que nos sentimos, digamos, representados por el tipo de oyentes que tenemos. Y la verdad es que está buenísimo. Por lo menos en el caso de los que nos hacen... devoluciones de manera permanente, ¿no? Quizás los que nos escuchan y que son muchos más, ¿no? Los que nos escuchan y no. Claro, también y que no tienen nombre para nosotros. Claro, también nos gustaría que estén acá, solo que no tenemos sus nombres y sus apellidos para. Y después pensaba también en esta, en esta, en este perfeccionamiento de alguna manera de este puntito de la red, ¿no? Nosotros somos parte de más allá de la. Somos parte de la red de medios, pero también más allá de la red de medios. También somos parte de una red que por ahí no es orgánica o no tiene nombre y manera de funcionar, pero también hay un montón de lugares y de radios y de medios que nos replican en otros lugares del país y de los que también somos parte. Y pensaba esto también como me lo quiero traer hoy acá, porque para nosotros, si todo eso no existiera, seguramente no tendría sentido tampoco este crecimiento, ¿no? Uh-huh. Crecimiento que va más allá del crecimiento obvio que significa haber armado un estudio, del crecimiento obvio que significa que nos repliquen más radios de las que nos replicaban la primera vez, crecimiento que significa también haber crecido de habernos transformado y haber, digo, ¿no?, haber aprendido un montón de cosas. Uh-huh. No, crecimiento en estos dos sentidos, ¿no? De que hoy tenemos un estudio y que hoy nos replican un montón de emisoras en un montón de lugares del país, pero además crecimiento en el sentido de que sentimos que algo hemos aprendido. Uh-huh. Bueno, entre esas radios que nos replican, además de las que se escuchan en el separador, están FM Sierras, que nos escuchan desde hace un par de meses y los saludamos cada tanto, y hoy también queremos extender el saludo a FM Sierras allí en Córdoba, a los compañeros en el Valle Caterva. Tras la Sierra, y a los compañeros de la Caterva, que son las dos radios que nos están siguiendo, que están replicando nuestros contenidos y que no están incluidos en el separador que tenemos con todas las radios. Entonces FM Sierras en las Sierras de Córdoba y FM La Caterva en Barracas, Buenos Aires. Gran abrazo para ellos y para todos los oyentes que nos escuchan a través de estas radios en todo el país. De todas maneras, nosotros que somos muy de compartir, casi que en muchos casos y en muchas circunstancias, nuestra privacidad casi con los oyentes, esto de que todo el mundo sepa que estamos laburando desde nuestra propia casa, o cuando nos pasábamos aquellas madrugadas de emergencia por la cuestión de la radio del Algarrobo, quizás se hacía como todo una cuestión más familiar. Yo también quiero, nosotros dos hacemos por ahí para muchos de nuestros oyentes una tarea que, más que para muchos de nuestros oyentes, hacemos una tarea que implicaría que hubiera 6 personas acá. Y lo hacemos como podemos, y por eso también a veces aparecen algunas falencias y algunos errores, porque somos nada más que vos y yo en esta instancia, más los amigos que se nos pueden agregar en otras circunstancias. Entonces también me parece que es justo que haya algo de este momento que sea entre nosotros dos y sin los oyentes. Así que, bueno, yo quiero que abramos este programa de esta manera. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena de un sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta

lo cual tampoco sería algo que uno deba tener demasiado en cuenta, ¿no? Pero bueno, nos tienen con esto de las banderas y con las líneas de puntos allí en los mapas, y es todo un tema eso, ¿no? Alguna vez habrá que borrarla, ¿se podrá? Ahí te va, de toda caño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman Euge, tengo por aquí una invitación para ver Memoria para Reincidente. Vos podés creer que no la vimos todavía. No la vimos todavía, ¿vos te parece? Es una cosa absolutamente de locos, pero no la hemos visto todavía, con lo que nos interesa. Uh-huh. Y nos interesaba antes de haber charlado con Susana Fiorito, cuyo testimonio es central en la película que data sobre la memoria de las luchas sindicales en los 70, alrededor del Citram. Y bueno, no hemos podido verla todavía, así que vamos a estar pendientes de cuando la dan. Aquí tenemos una nueva oportunidad, mirá. Espera que lo vea. Esto es en el Profesorado de Palomar, el jueves 26 de abril, con la presencia de los realizadores. Vale pensar qué estamos haciendo para no tener tiempo ni para ir al cine a ver una película que nos interesa, ¿no? ¿Vos decís que estamos haciendo mal? No, mal, a ver, mal, bien. Son categorías que prefiero desestimar, pero estamos como muy a mil, ¿no? Bueno, estamos como en un momento en el que nos estuvimos dando tiempo para nuestro propio proyecto. Para nuestra cuchita audible. Claro, no, pero digo, es una manera también, digo, este espacio suponemos que va a representar a mucha otra gente y que le va a servir a mucha otra gente, y por eso le pusimos pilas especialmente a eso, ¿no? Pero bueno, ya vamos a volver, tampoco nos matemos criticándonos tanto, ¿no? Uh-huh. Digo, me da la sensación que deberíamos hacer eso. La Retaguardia, un inventario de resistencias. Bueno, estamos a poco. Bueno, estamos a poco de la cortina, pero no. Estamos a pocos minutos de. Yo no sé este operador. Del cierre del programa. ¿Y cómo te sentiste ahí adentro? Qué buenísimo. Sí, ¿no? Estamos en estéreo, además. ¿Estamos? Ojo, estamos en estéreo. Estamos en estéreo, sí, exactamente. Para, sobre todo, digo, pensamos en este detalle. Nosotros salimos originalmente a través de AM690, para lo cual no interesa demasiado el salir en estéreo. Pero tanto a través de internet como para las FM que toman esta transmisión, es importante mejorar la calidad del audio y también estamos saliendo ahora en estéreo. O sea, salimos desde nuestra cucha y en estéreo. Un poco tarde, ¿no? con el estéreo. Venimos atrasados. Podemos decir también que ya tenemos nuestro archivo ¿En qué? ¿En cassette? ¿O en magazine? Porque estamos anunciando que salimos en estéreo como si, no sé, como si estuviéramos en los 70. Y pero sí es cierto, ¿qué vamos a mentirles? ¿Alguna vez les mentimos? Seremos cualquier cosa, pero somos honestos. Nunca les hemos mentido, esta vez tampoco. Recién ahora salimos en estéreo. ¿Qué va a ser? Es así. Yo tengo una pregunta para los oyentes. ¿Escuchó el perro? No sé. Yo lo quiero confesar igual. Yo te digo cuál era. Bueno, todavía es perfectible el estudio. Vos confesás. Bastante perfectible el estudio. Vos confesás y yo te digo lo que tenía pensado que me acabas de arruinar. Te maté. Dale, no te puedo creer. Contale a los oyentes porque nadie entiende nada. El estudio es perfectible. Eso es algo que es clarísimo. Obvio. Pero muy perfectible todavía. Sí. Nosotros estamos en un lugarcito de Mataderos. Uh-huh. En un barrio. En este barrio hay, por supuesto, una vecina que tiene un balcón. En este balcón hay un perro. Un perro que ladra para este lado. Está a escasos centímetros del estudio. Y todavía entra ruido. Y bueno, yo la pregunta que tengo es... ¿Se escuchó el perro? Se escuchó el perro en el programa de hoy. ¿Se escuchó el perro de Luisa, a la que le mandamos un abrazo enorme? Es la gran pregunta. Y la otra pregunta, en realidad el plan que me cagaste, es el siguiente. Yo digo, especulando que nosotros hacemos muchas entrevistas vía telefónica, yo confiaba en que el perro pasara como parte del fondo de la comunicación telefónica, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha? ¿Qué cantidad de entrevistados con perro tenemos, che? Claro, todo el mundo tiene perro, qué loco, ¿no? Bueno, pero no sé, yo creo que bueno, no se escuchó, pero en todo caso veremos, alguna respuesta vamos a obtener. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Ahí tenés, mirá. En exclusiva. No se escucha. ¿No? ¿Vos decís que no? Yo lo escuché, pero no se escucha. Bueno, ¿qué? No, me veo tentado a decir que... ¿Qué? Estamos Decilo. Todos juntos en la ciudad y también con los capitales foráneos, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, alguna respuesta rápida a esto de si se había escuchado el perro o no. Leonardo Parodi dice un gran abrazo a Leo, también un integrante de la retaguardia, podemos decirlo. Felicitaciones por el nuevo estudio, por el programa, por los contenidos y por todo. El perro no se escuchó, dijo, porque lo escribió antes de este momento final en el que nos estamos despidiendo. Gracias a Martín, que nos opera todos los días a través de AM690, y a los operadores de todas las radios que nos replican. Un gran abrazo, nos estamos encontrando para hacer prontito oral y público. Chau, chau. Chau. Les dejamos el micrófono, ellos tienen algo para decir, evidentemente. Un ladrido de perros a la luna. A ver, shh, cállate. Sí, no es tan grave, ¿no? Igual vamos a perfeccionar. Lo vamos a corregir, porque queremos que nuestras voces no se escuchen con los perros de fondo. Pero de última, tómenlo como un efecto. Digo, si estuvieran escuchando el programa de Matías Martín, el operador tira efectos todo el tiempo. Digamos que vendría a ser nuestro Chucky, podríamos decir. ¿No? Solo y mañana que... le voy a preguntar a Luisa cómo se llama el perro. Sí. Che, Luisa, ¿cómo se llama tu perro? Che, ¿puedo pensar en algún acto de justicia por mano propia? No. Vos no me dejás, ¿no? Yo me veo tentado, yo lo reconozco. ¿Qué querrías hacerle, pobre perro? No sé, qué sé yo. Un bozal, comprarle un bozal y ponérselo. Le podemos preguntar a escondida de Luisa. Le podemos preguntar a Cristina, que hace Oíd Mortales, que es fonobióloga, a ver si los perros tienen la misma lógica que nosotros. ¿Qué sé yo? alguna cuerda vocal. Qué cruel. Digo. No te sabía tan cruel. Bueno, siempre se aprende algo, ¿no? ¿Nos vamos? Nos vamos. Ahora sí, de verdad. Chau.